harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Bienvenidos viajeros una vez más a su programa Viaje Alternativo. Yo soy Pablo y les estaré acompañando el día de hoy. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alejandra y bienvenidos a un nuevo programa. Les traemos muchas sorpresas el día de hoy, chicos. Así es amigos, hoy les tenemos un programa recargado con bastante material. Desde ya les contamos que hoy les tenemos invitados una banda promesa de la escena independiente ecuatoriana. Pero antes de presentarle a nuestros invitados, vamos a poner algunas canciones para entrar en ambiente. Con ustedes, Da Pound, con su canción Pateando el Reloj. Parecía cosa de locos, tomé un atajo para huir de la rutina rompecocos. Sin horas ni semanas de por venir, pasé lejos de las rocas hacia el mar por descubrir. Anduve un rato sin horas hacia el mar por descubrir. Voy pateando tras el calendario y la fecha por cumplir, resultó tan necesario salir descalzo al jardín. Anduve un rato sin horas, ni semanas de porvenir, pasé lejos de las rocas hacia el mar por descubrir. Anduve un rato sin horas hacia el mar por descubrir. Voy pateando el reloj, pateando el reloj, con el alma suelta como una explosión. Sin duda, Da Pound es una de las mejores bandas que ha sonado en la escena independiente. Es una banda quiteña de indie y folk que tiene tintes experimentales con lo lo-fi, que empezó como un proyecto personal sin ambiciones, creado e impulsado por Mauro Samaniego. Entonces, viajeros, continuemos con algo de Sudacaya. La siguiente canción se llama Ciudad Fantasma. Ciudad Fantasma. voy a preguntar. Tengo otro amigo, ya lo sé, plan. A donde tengo una botella. De triste soy, bien pobre soy. Ya en la empeña no tengo rato. De triste soy, bien pobre soy. Muerto en vida, algo de mundo. Pero recuerdo allá. Una de las mejores canciones de Sudakaya, y si quieres oírlos en vivo, se estarán presentando en el Quito Fest. Así que anímate y ve al Quito Fest. La entrada para el Quito Fest estará en $30, será de 2 días. Vayan, que van a estar muchas bandas. Pero sigamos con las bandas, muchachos. Vamos a continuación a oír a Guardarraya con su canción Abre los Ojos. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves aunque soy. Quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Para entrar en ambiente con el grupo que está de visita en Viaje Alternativo, ¿qué tal si empezamos escuchando Tanque con su canción La Última Vez? Música. que sin duda alguna es una de las mejores bandas que ha salido en nuestro país, y hay que destacar que esta banda está desde los 90 aproximadamente y suena hasta la actualidad. ¿Qué tal, amigos? Y para continuar, escuchamos ahora el retorno de Exxon Valdez con su canción Quiero Ser Millonario. Y en nuestra escena local hay una gran variedad en ritmos, y hay que destacar que el punk ha tenido una trayectoria relativamente corta en la escena cuencana. Y es por eso que vamos a escuchar a esta banda cuencana, una banda de punk llamada Plaza Malatión, con su canción Entre Monjas, Toletes y Zanahoria. El billete cuando viene de los pobres se parecen a los chapas. We'll be right back. momento de una pausa. No se despeguen, ya volvemos. Les informamos que nuestro viaje alternativo tendrá una escala. Pero no te preocupes, ya volvemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Apuren! ¡Ya va a despegar! Por favor, pasajeros, tomen asiento, relájense y pónganse sus auriculares. Que retomamos nuestro viaje alternativo. Y volvemos de la pausa, muchachos. Cristian, ¿qué tenemos a continuación? Bueno, viajeros, a continuación en este programa les tenemos una gran sorpresa. Nos acompañan los muchachos de Sacha Cool. Love you. Chicos, un gusto que estén con nosotros. ¿Por qué no nos dicen quiénes son y quién conforma su banda? Ok, yo soy Isaac y soy el bajista de Sacha Cool. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús y primero que nada agradecerles a todos por la invitación. Chévere poder compartir con ustedes. Mi nombre es Jesús Suárez y soy vocalista y guitarrista. Es mi primera vez en radio como integrante de Sacha Cool. Como integrante, sean patanes, ya por eso toca hablar pensando bien. Yo soy Ronnie, más conocido como Memo, soy el baterista de los Sacha. Para romperla, estamos acá destrozando cerebros y cabezas con nuestra buena onda, nuestro buen trip. Okay. Nos falta un integrante, ¿no? Sí, también tenemos un compañero que recién nos está acolitando con la guitarra. Es Lucho Rea, es integrante, ex baterista de Astra y también... es parte de la banda, pero por el momento no ha podido acompañarnos en esta entrevista. Dijo que domingo no sale de la casa, la mamá no le da permiso. Pero dice. ¿Vos te crees? Bien. ¿Y cómo es que surgió el nombre? ¿Cómo es que ustedes surgieron? ¿Son ya amigos de bastante tiempo o solo por interés musical? Te cuento que es solo lucro, la verdad. La verdad es que este proyecto nació hace aproximadamente casi un año y medio, tal vez. Estaba mi persona y otro panita que era el ex baterista, ahora ya no está en la banda, pero igual tenemos una buena relación con él, es nuestro amigo, que se llama Mateo Paredes, por cierto. Saludos, mijito. Están escuchando y Viaje pues, al bueno, una vez estábamos por ahí en una reunión de panas y no sé, nos pusimos a hablar de música. Yo antes también tenía mi banda y por ahí surgió el tema este de que si es que alguien toca algún instrumento y así. Y de la nada después quedamos en que ir a mi casa a ver si es que tocábamos algo, a ver qué tal. Y de repente comenzó a haber feeling y ya. Después de un tiempo entró otro panita que también era guitarrista de la U y ahí comenzamos. Después de un tiempo llegó... nuestro estimado Isaac Slash. Man. Y llegó a colitarnos con el bajo después de unos meses. Y ya la agrupación fue evolucionando de a poco. Después de un tiempo salió el primer guitarrista George. Después entró el baterista Ronnie. Después fue Mateo. Que fue el Mateo. después ya entró Lucho y bueno, ahora nos conformamos por los cuatro. ¿Y qué significado tiene el Sachakur? Sachakur. Sachakur es una mezcla de quichua con inglés, solo que con faltas ortográficas, porque ya sabes cómo. Ah, es Sachakur. Sería bueno. Claro, sí. Con la K de caos. Solo que lo hacemos con K en vez de... Porque ya chulla vida, ya sabes. Sacha significa monte en quichua, pero, o sea, más, no solo monte, sino representa más cosas como naturaleza, árboles, todo lo que, o sea, va en el entorno de la vida. Y Kyur cura, ¿no? Es como más o menos una cura para la vida, porque pensamos que eso es lo que es la música, porque nos dio nada de vida, de alegría y así. Ya, bacán. Entonces, a ver, esperemos. ¿Ustedes solo tocan punk? No, o sea, empezamos haciendo punk, pero actualmente ya estamos realizando experimentaciones a base del ska, del rock and roll, un poco también de blues, porque vamos a sacar nuestro primer disco, que básicamente es punk y ska, pero lógicamente el segundo va a sonar muy diferente, tal vez con diferentes tonalidades, pero con la misma esencia. Pero la idea es experimentar, ¿no? O sea, tal vez nuestro fuerte sea eso, el punk. Pero si es que mañana tenemos que, qué sé yo, hacer un poco de jazz, de blues, qué sé yo, de metal, de lo que sea, nosotros entramos. De hecho, tenemos ese proyecto que para el segundo disco queremos meter más instrumentos incluso, queremos meter saxofonista, trombonista, trompetista y a experimentar más. O sea, nuestro fuerte es el punk, pero estamos abiertos a todo, ¿me cachas? ¿Y qué bandas así han cogido como para inspiración más o menos? La inspiración, bueno. Es una mezcla. Claro, o sea, pero... Un chaula fan. Es una mezcla de todo, porque date cuenta que nosotros, por ejemplo, hacemos el punk, pero tenemos como que un toquecito, por ejemplo, en la batería le metemos un chance de metal, es un punk como metal, ¿me cachas? Pero tenemos varias inspiraciones. Yo, por ejemplo, a mí me gusta bastante las bandas ecuatorianas. Claro, por ahí. Dígale conmigo. Yo sí soy, pero amante de la escena independiente. O sea, yo mi vida la viví, la tripié, la disfruté total, al 100 con la... No seas... Oye, qué bueno que no es televisión. A ver, entonces, yo siempre la viví en la escena... Deja hablar, compadre. No, mentira. No, en la escena independiente. Pero cada uno tenemos una influencia muy marcada. Isaac, Abel y mi parte, y creo que eso es lo que nos lleva a tener un feeling, una buena onda al momento de subirnos al escenario y romperla, más que nada, ¿no? Y que la gente disfrute de nuestra música, con lo que hacemos, y que tripee, esa es la intención. Personalmente, de mis influencias aquí de Ecuador, hay grandes bandas, músicas increíbles, ¿no? Incluso talentos escondidos que por ahí no le paran bola, pero... Por ejemplo, personalmente de mis bandas favoritas de aquí es Tanque. Chocolate. Estuvieron en el Muta. Los... Claro, por eso te dije, dígale, si no le dije. Ah, ya ves que. Tanque, y por ejemplo, de afuera, de mis bandas favoritas que me enloquecen, es The Doors. Me gusta mucho The Doors. Por acá, tú. A mí me gusta mucho aquí de Ecuador, Stereo Humansin. De Guerrilla Clica, me gustan más cosas underground, ¿no? Ese es mi ¿cómo se pudiese decir? Mi fuerte en la banda, meterle la onda underground. Y de, no sé, internacionalmente disfruto mucho a los Smith, irán al concierto, ¿eh? Ahí vienen, de ley así, 4x1. No. ¿Y alguna anécdota, chicos, que tengan ustedes como banda? Yo inicié con este, era una de nuestras primeras presentaciones. Y íbamos en la buseta de Abel, llevando todas las cosas hacia el River Mall, porque nos sacaba esa presentación allá en el Valle. Y, o sea, yo iba con el Mateo, que ya no está, que en paz descanse. Ya me da por difunto. Es que las cosas como son, no mentira. Y íbamos atrás en este man del Mateo, atrás en la van. Y el George también, que también ya no está. Y unos panitas también que estaban. También unos panas, estábamos full. Yo no estaba. Estábamos los chéveres. Solo panas. Me voy. Y bueno, y el Jesús, no sé, de la nada empezó a ponerse medio raro, así. Y había sido que los frenos habían ido de la van, y este man estaba andando con el de mano, y nosotros atrás ahí. Ahora, lo que pasa es que habíamos cogido la Simón Bolívar, creo que hay un desvío que por más o menos a la altura de la Argelia, creo que es, se puede bajar por el valle, creo, claro. Que es para, no sé si es Conocoto. Yeah. Y hay una bajada que recién hicieron, pero una pepa, así una empinada de esas de los dioses. Y había full tráfico y uno iba frenando y frenando hasta que de la nada se ve el freno y así. Y los otros, ¡ah, pasa, pasa! Y después, así, ¿qué pasó? Se fueron unos frenos, muchachos. Nosotros ya dijimos, hasta aquí, ya nos hicimos leyendo antes de tocar. Antes de hacer pero no. Por suerte, supe controlar la situación medio chévere. No se preocuparon tampoco mucho y logramos llegar. Nos preocupamos otras. Llegamos chulla vida ya y el show continúa, ¿no? Así que ya, esa es una de las. Chofer, ya. Verán, yo les estaba oyendo el otro día y como dijiste, una de tus inspiraciones, les noté un tono, así más o menos, la onda de Tanque. Claro, sí, les noté en esa canción, Concédeme, creo que se llama. Sí. No, sí, es que tal vez, bueno, como es de mis influencias, ¿no? Tal vez le meta ese airecito, pero lo que también lo relacionan bastante es un poco el timbre de voz, es un poco similar a la voz del vocalista de Tanque, por eso a veces también le relacionan con que es muy parecido. Pero independientemente... Yo me llamo Tanque. Es que realmente nosotros sabemos plagiar a Tanque. No, es que es un plagio bonito. Exclusivo. No. Ya corta. Ya. ¿Qué tal si continuamos con una canción? De una, a ver qué tienen. ¿Cuál van a tocar? Ah, nuestra. Vamos. Ay, no. ustedes. vamos a mandarnos una canción de las primeras, ¿no? Que se llama Trust No One. Ok. Entonces, viajeros, con ustedes, Trust No One. Vamos a ir. Esto se llama Trust No One. Pero va a ser igual, los años van pasando y seguimos sin despertar. escuchar. ¿Cuáles han sido sus retos, ¿sí? Que no han podido salir o han salido y cómo han salido? ¿Cómo es la gestión de la banda en sí? Ah, bueno, la gestión ahí ya la hablan ustedes. Pero uno de los retos, y puede ser un reto, digamos, personal. Como músicos, lastimosamente acá en el Ecuador hemos vivido el que te quieran pagar en biela. Tal cual. Y es porque la mentalidad de la gente está encerrada, la cultura en sí no existe, a pesar de que Quito es una ciudad cultural, no existe el apoyo, no existe la mentalidad de que el músico gasta dinero en ensayos, gasta dinero en cuerdas, incluso hasta en pasajes, ¿ya? O sea, el hecho de poder tocar un instrumento no lo haces de la noche a la mañana, por más empírico que sea uno, siempre tienes esfuerzo y eso te quieren pagar solo en biela. Entonces creo que el reto de Sachakur es lograr plasmar nuestras ideas, que la gente disfrute, y seamos sinceros, si hacemos música es porque queremos vivir de esto, no lo mantenemos como un hobby, sino como un trabajo en sí para la banda, ¿no? Y la gestión ya hablen ustedes, yo eso no sé. Un poco complementando más lo que decía Ronnie, también es, o sea, sí, yo, hay esa problemática aquí en el Ecuador es que no hay tanto apoyo a la escena local, que, o sea, yo no tengo nada en contra, ¿no?, con las bandas de afuera, de hecho, muy influenciado por ellas, pero, por ejemplo, hay gente que prefiere ir a pagar cientos y cientos y hacer filas gigantescas para ir a un concierto, ¿no?, de alguien de afuera, de una banda de afuera, pero aquí no quieren apoyar, como dijo, solo te quieren pagar con biela. Quiero tomar, por ejemplo, el caso del Quito Fest. Ahora, se viene el Quito Fest. Va a ser cobrado. Y ahora va a ser cobrado, algo que jamás en la vida se había dado. Claro. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, creo que hay entradas de X. 30 por 20, 40 por ahí. Pero ahora ponte a pensar eso. La preventa está. Cuando era gratis, tal vez todo el mundo iba. Pero ahora que va a ser cobrado y hay muchas bandas locales, ahí sí es como que... Mejor la casita, mejor desde YouTube. Luego desde afuera del parque. ¿Cuál es la gana de apoyar a la escena local, no? O sea, si es que ya es pagado, entonces no. Pero si viene una fana de fuera, no. Obviamente, ahí sí vamos a hacer una filísima. Y de eso no se trata. O sea, yo pienso que... Yo, independientemente, no pienso que se deba lucrar de la música. De hecho, yo te soy sincero. Yo prefiero tocar mil veces por como la tocada que vamos a tener este 24, que es, por ejemplo, a partir de donaciones para ayudar a gente y tal. Yo mil veces prefiero que me paguen a mí, qué sé yo, el X cantidad. Prefiero ayudar a personas a que me den dinero, ¿no? Pero sea como sea, también, como decía Ronnie, cuesta bastante esto, porque el hecho de estar, qué sé yo, cambiando cuerdas, la amplificación, incluso hasta la luz que de donde ensayas, los pasajes, eso también... cuesta bastante y la gente no le gusta reconocer ese valor, ¿no? Así que hay que hacer un poco de conciencia y tratar de apoyar mucho a lo que tenemos aquí, porque hay unos talentos increíbles. Claro, por ejemplo, ustedes tocaron un buen punto ahí, el no reconocimiento de las bandas. De hecho, se ha perdido bastante talento, bandas por el despecho, se puede decir, por el despecho, que prometían bastante, la verdad. Se han perdido porque no existía el apoyo y los bandas ya se cansaron. O sea, es algo... Como vos dijiste algo... Como los Alicia, por ejemplo. Alicia se tiró por el parabrisas, era bandaza. Claro. Y los panas se abrieron, cada quien tomó su camino, y ahora Alexito está haciendo al Vortex, o sea, ya un programa, otra banda muy aparte, pero... Fue porque se cansaron de golpear puertas. Claro. Es que claro, no hay el apoyo, date cuenta, o sea... Y con mucho respeto, ¿no? O somos muy miserables, o somos muy noveleros, o somos de ambas, ¿no? Porque... O sea, ya te van a cobrar un poquito, pero ya dices, no, mejor no me voy. O sea, ¿por qué no puedes apoyar, no? Si es que muchas veces te fuiste gratis y a ellos no les importó ir a tocar gratis para darte un show, para que tú te diviertas, porque algún rato tú no puedes también reconocer y por lo menos dar, qué sé yo, una donación por último, ¿no? Esa es la problemática aquí en Ecuador. ¿Tiene? Eso se puede hacer un debate largazo. Hablando de eso. Pero ustedes estaban mencionando que se iban a presentar el 24, ¿cierto? Sí, estaremos el En las próximas estaremos el sábado 10 de junio a partir de las 6 de la tarde en el Red Dragon, que es al sur de Quito, en la Napo. Cuesta $3 y estaremos con Savage Libertad, con Domingo 7, con los panos de Árbol Rojo y los macarras, que son tributo ilegales. Re nosotros. Buenazo. Obviamente nosotros, ¿no? Tres dolaritos. Baratazo. ¿Te gastas en una mía de tabaco? Más barato que un combo de biela, bro. Ya, con eso te digo todo. Y para el día 24 de junio vamos a estar en el festival que se llama Sabandijas Fest. Excelente. En la segunda edición. Y vamos a estar los con perritos. Unas tremendas bandazas. Vamos a estar con Mortal Decision, vamos a estar con Brain, Arroja la Bomba, Acetato de Otavalo, Desenfreno, por supuesto Sacha Kur, ¿no? Savage Libertad, Árbol Rojo y Luna Uma Ruma. Esto no tiene un costo en sí, ¿no? Pero sí, la entrada es una donación, son dos kilos de comida para perro. Estamos trabajando con unos grupos de rescate y de ayuda animal, así que quisimos ahí meterle ganas y para tratar de ayudar a los animalitos, así que si es que quieres ir, es gratis, loco, solo 2 kilos de comida para perro y ve, que no te cuesta ni $3. Desde las 10 de la mañana, este va a ser atrás del Tejar. Exacto, del cementerio del Tejar. Desde las 10 de la mañana, o sea, pero verás, hagamos esto, podemos armar unas vans, ahí armamos un grupo a lo Betty y nos vamos entre todos. Coges un rapitrán, te dejan en el tejado y te bajas. Ay, si no, pero no irás solo. Ah, sí, no vaya solo. Precaución, por favor, no vaya solo. Vayan a disfrutar y a tripear. Nada más. En grupo, a disfrutar la música. Listo, muchachos, me parece algo genial que ustedes quieran hacer algo altruista y aparte para beneficio, para ser conocidos como banda. Así que ya saben, chicos, si es que quieren asistir a este evento, lo único que tienen que hacer es comprar 2 kilos de perro. De comida de perro. Dos kilos de perro. Iba a comprar leteado. Iba a comprar pinchos, no. Pinchos. Traje los pinchos. Un mixto. Perdón, 2 kilos de comida para perro. Cabreadazos. Nada más, chicos, no les cuesta nada, así que ya saben a disfrutar y... Apoyen, aguantes a Chacur. Ahora es tiempo de escuchar otra canción de Sacha Kur, así que ¿con cuál vamos? Nos vamos a ir con... ¡Qué moralidad! Vamos a ir con moralidad. A mí me encanta esa canción. Ok. Listo, vamos con moralidad. Vamos a oírla entonces. Yeah. Esto se llama moralidad. tal, chicos? Dale. Ya, otra pregunta. Pues, ¿ya saben el tema de su disco? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuántas canciones van a tener? Claro, por su pollo. Oye, yo no sabía. Pero es que vos eres nuevo, ¿no? No, sí. Vas a ver a la salida. No, es que en el ensayo. Lo que pasa es que como Rudy recién se está integrando, aproximadamente tiene un mes. Mes y medio. Mes y medio. No me contando los días. Yo llevo los días. Hoy es un día más en Sachakura. Dios mío. No, menos en mi vida. Pero bueno, sabes que sí, nuestro primer disco se titula Actitud Radical. ¿Quieres explicarle por qué lo pusimos así? Claro. Estábamos un día en el estudio y ya no había nuevas canciones ni nada. Y sinceridad, sí. Las letras y todo eso, ¿lo hacen en conjunto? En conjunto. En conjunto, sí. Y ese día estábamos ya, no sé, ¿qué será? Si 9 meses casi haciendo embarazo. Sí, hacía el Ronnie. Y ahí aparecí yo. A mí me gusta mucho una canción de Charly García que se llama Me Tiré por Vos. Pero ese día en realidad yo no me sabía la letra, únicamente los acordes. Y de ahí empezó una frase que se llama Actitud Radical. Y al inicio no tenía un significado tan fuerte. Pero mientras íbamos viendo las vivencias que íbamos pasando. Es que tener una banda y ser rebelde es muy fácil, pero tener una banda y tener la actitud para ser responsable y el talento para decir, okay, no estar acá a esta hora y debemos de estar. Esa es la actitud firme que hace falta en muchos lugares y a muchas bandas. Y debe haber un feeling ahí dentro del grupo, porque si tú solo haces algo por trabajo, ¿no? O por profesión, tal vez te quede bien, pero hay algo que le falta, un vacío, ¿no? Pero si tú tienes la vocación y tú te relacionas bien con tus panas de la banda, o sea, yo lo que siempre digo, más que amigos son mis friends, no me tiras, más que amigos. son mis hermanos y es bacán poder compartir con ellos porque nos entendemos súper bacán. Y a partir de eso es como que se va formando la actitud en las tocadas, nos entendemos todo. Y absolutamente todas las cosas que vivimos es como que le metemos full actitud radical, ¿me cachas? Así que nos hemos identificado con esa frase y así decidimos ponerle al nombre del primer disco. Claro. No, dale. ¿Y ustedes, chicos, generalmente dónde ensayan? ¿O cada cuántos días ensayan? ¿Si le ponen así full empeño? Sí, verás. Claro. Lo que pasa es que depende. Yo te voy a ser sincero, o sea, el trabajo, o sea, el... Para que una banda prospere bastante, es cuestión de trabajo duro, duro, duro, duro, duro y duro. Tienes que estar preocupado de todas las logísticas, de eventos, de estar mandando. O sea, y es un consejo también para bandas que estén empezando y todo. No esperen que les estén cayendo las oportunidades. Uno tiene que salir a buscarlas. Tiene que estar buscando los medios, qué sé yo, radios, eventos y todo. Porque si estás esperando sin trabajar, nunca te va a llegar nada. Tienes que salir a buscar, ¿no? Y por ejemplo, en los ensayos, qué sé yo, tienes que estar preparando, a ver, vamos hoy día a la casa de tal a ensayar. De los primeros ensayos los realizábamos en mi casa. Como les conté con Mateo, nos reunimos ahí y comenzó a darse todo. Pero a medida que pasaba el tiempo, yo tengo mis equipos, ¿no? Pero son un poco más amateur, necesitábamos ya cada vez más cosas un poco más pro. Y comenzamos a ir a estudios a salas de ensayo. Alquilar incluso para tener eso. Ahora estamos ensayando en la casa de Luchito Rea, el panita que no está aquí, el guitarrista. Que en paz descanse. Y eso, o sea, así nos organizamos. Y como les decía, el trabajo es duro. Si es que es necesario tener que ensayar todo el día, unas 3 veces a la semana, 4 veces, o sea, tienes que darle porque vale la pena. Por más cansado que tú salgas, o sea, de eso se trata, ¿no? Cuando hay eventos próximos, tratamos de ensayar de 2 a 3 días a la semana. Porque también si tú le metes demasiado, te puedes quemar, ¿no? Pero de ahí, por lo regular, una semana cualquiera, un mes cualquiera, le hacemos una vez a la semana también por los tiempos, los horarios de la universidad y así. Como mínimo. Como mínimo. Claro. Unas 3 horas como mínimo a la semana. Vamos con otra canción, ¿les parece? Ok. ¿Cuál van a tocar? La ultimita, vamos con Cédeme. La más power. La con Cédeme. Pero en acústico, en otro feeling, en vivo. No les va a gustar igual. No les va a gustar igual. Sí, ya, listo. Mucho sí. Cariño. Sí. Es que eso yo les digo, les oí, pero no me imagino en acústico cómo es, pues. Es ricazo, loco. Es modificado. La calidad musical de un acústico es es inmensa, gacha, porque cuando estás con la guitarra eléctrica, aunque hagas algo medio falloso, no suena tan mal, pero en lo acústico todo esta onda del pum, es un reto hermosazo poder tocarlo, o sea, yo disfruto. Porque casi nadie se arriesga a hacer un punk acústico, ¿no? Porque eso es... Ahí está, punto a su favor. Así que ya, pues, con lo mucho sabemos. Cariño, esperamos que les guste. Bueno, muchachos, entonces, como oyeron, disfrútenla y esperemos que les guste. Vamos a ir a Concédeme. Feeling all. Esto se llama Concédeme. Muchachos, entonces, para contrataciones o algo, que ¿para quién se les puede localizar, llamar, redes sociales? Contactos. Nosotros sí somos bien para, a ver, lo que sea, guasipichais, despedidas. Sí, de sí. Bautizos. Para que el guaguas crezca, con buena música. Claro, claro. Cómprale tu Sacha Cool Kids. Que crezca. Ah, sí, oye, deberíamos hacer algún paquete promocional para bautizos. Pero contactos. Ah, para contactos, pueden llamar al número 099-6244-847. Hotline. Hotline. Y pues bueno, en las redes sociales nos pueden... Repítele el número. Más el número es el 099-6244-847. Y nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Sacha Kur. Igual en el YouTube, igual como Sacha Kur, no se pueden perder porque S-A-C-H Kur con K. Con K. En Facebook Banda. Estamos como Sacha Kur Banda, en Instagram igual Sacha Kur, hasta en Tinder, no mentira, no. Pero bueno, ya saben, nos pueden localizar en cualquier parte, y buscan en YouTube y ahí tienen nuestra propuesta. Listo, entonces. Muchachos, les agradecemos bastante por haber venido. Algo que quieran... Yo les puedo molestar. ¿Puedo hacer una pequeña publicidad? Claro, sigue. Es fácil. Gracias. Antes que nada, les tengo una pregunta. Ustedes como medio, ¿qué prefieren? ¿Que las bandas se acerquen a ustedes o que el medio busque a las bandas? Bueno, la idea principal... O sea, nosotros debemos buscar. Pero creo que debe haber una reciprocidad, entonces. Yo desde mi punto de vista pienso que debería ser mutuo. Nosotros, ajá. Pero, o sea, debería ser mutuo, pero más una iniciativa de... Es que también es otro debate, porque uno si quiere prosperar, tiene que salir a buscar. Claro. Pero así mismo, si es que te pones desde el otro lado, ¿no? Si quieres que te apose a buscar apoyo también de parte de las autoridades, de las radios y todo. Así que yo creo que es un 50-50. Sí, esa era mi pregunta. Y contestaste vos. No, o sea, pero si yo te digo, por ejemplo, de parte del programa, la idea, cuando empezamos el programa, la idea era poder promocionar nuevos talentos. Pero, por ejemplo, si es que, como recién estamos empezando en medio, es jodido. Sí. Ya banda, traer, por ejemplo, o buscar bandas que aún no comiencen. Uno tiene que ir a clubs, como ustedes lo van a hacer, por ejemplo. ¿Cuándo era? El 24. El 10 en el Red Dragon y el 24. Por eso fallé. Listo. El 10 y el 24. Sí, sí. Oh. Claro, pues. Sí, o sea. Bueno. No vayan el 24. No. Y bueno, perdón que le robe unos minutitos. Y yo tengo. Qué bacán, la verdad, por el espacio que tienen. Es durísimo moverse en medios. En que también. Hay bandas que son. Echas las buenotas. No voy a dar el nombre de una banda, pero a mí me dijeron, no, eso sí son una bestia. No, a mí me dijeron, verás, que mover a la banda cuesta, sí, pero solo es entrevista. O sea, no entiendo. No entiendo. Pero en fin, yo solamente quería decirles que yo también tengo un pequeño espacio, es en Radio Distrito 102.9 FM. Pilas, los sábados a las 4 de la tarde, la escena independiente igual a reventar. Tu banda en cinta. Yeah. Sintonízanos. Y yo también estaba buscando, y hago el anuncio, necesito una pasante o compañera femenina. Así que, o masculina igual, de hecho no tengo problema. Así que voy a comenzar a hacer casting. Para que acolite en el programa. ¿Mayores de 18? No. O sea, obviamente mayores de 18, porque menores no tienen permisos para cubrir eventos y demás. Entonces, eso, y qué bacana la colita, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Chévere. Ya saben que Sachakur siempre va a estar en la casa. En sus corazones y al servicio de todos, ¿no? Dios le pague. Gracias. Gracias a ustedes por haber venido, muchachos. Gracias. Están escuchando Viaje Alternativo. Qué bacán haber tenido esta gran banda en Viaje Alternativo. Esperemos que siga su proyecto musical adelante. Cabe destacar que es una gran banda que tiene buena vibra. Esperamos verles en un tiempo en grandes carteles. Yo creo que es una banda promesa de la escena independiente ecuatoriana. Ha sido un gusto tenerlos aquí, chicos. No se olviden escucharnos todos los domingos a la misma hora por la página www.radiocce.com. La misma hora es 21 horas. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, estamos como Viaje Alternativo. Si quieren presentar sus proyectos de aquí en nuestro programa, no se olviden, como dijo Pablo, estamos en Facebook y aquí pueden contactarse con nosotros. Y eso es todo por hoy, amigos. ¡Chau, chau! ¡Chao! Esta es la última parada de nuestro Viaje Alternativo. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Acompáñanos en nuestro próximo Viaje Alternativo. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. O también en su sitio web www.radiocce.com.